Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Aquí con nuestro querido invitado Ricardo Borges, nuestro amado fotógrafo. Decimos amado porque la verdad es que es lo más querible que hay. Y continuamos con la pregunta. Te había preguntado qué campos abarca la fotografía. En eso estábamos, Ricardo. Claro, estaba ahora comentándote que bueno, que o sea, hay montones de campos. Ahora último, por ejemplo, la fotografía y el video se están mezclando muchísimo. En Ecuador en general se está desarrollando mucho, mucho más el cine. Yeah. En los últimos 5 años sobre todo. Por ejemplo, hablando del caso de Guayaquil específicamente, hay fotografía publicitaria con fotógrafos de muchísima calidad, de mucha historia, ¿no? Quizás en el fotoperiodismo no hay... hay también fotógrafos que tienen mucho tiempo, mucha historia, no han sido valorados, pero quizás no hay tanto... O sea, yo cuando voy a Quito, en Quito llegan talleres de maestros de la fotografía internacional, gente de Magnum, gente de National Geographic, gente o sea, acá hay mucho menos, ¿no? Entonces quizás falta un poco ese enlace. Pero como te digo, hay muchísimos campos, ¿no? Y sin olvidar que la fotografía a través de los blogs, las redes sociales y lo que todo el mundo está haciendo con sus celulares, iPods, tablets, etcétera, creo que se están subiendo yo no sé cuántas fotos. En el otro día leí algo que son... Cada 10 minutos se suben más fotos que todas las fotos que se hicieron en el siglo XIX. Una cosa así. Claro, yo la última vez que chequeé en Flickr, por ejemplo, se subían 5.000 fotos por segundo. Una cosa por decirlo. Ya, oye, cuéntame, ¿en qué campo te has desempeñado realmente? ¿Te has sentido más cómodo? Siempre como que me estaba moviendo, no sé, empecé trabajando en unas cosas, seguía otras, siempre estoy buscando como que campos que la gente no, en que no hay tanta competencia o que no hay tanta gente trabajando allí, ¿no? ¿En qué sentido? Danos una pauta para poder... Por ejemplo, empecé a trabajar fotografía de turismo en el año 2003, 2004, aquí en el Guayas no había mucho, o sea, casi no habían imágenes, había muy pocas imágenes. Y no había mucho, en esa época se empezó a recién a desarrollar mucho el turismo en la costa y en Guayaquil, ¿no? O sea, ahorita tú ves en cambio, ya son, creo que ni se necesita porque... Cada turista moviéndose por todas partes, unos sitios que uno como, digamos, fotógrafo o periodista, no vas a llegar a todas esas partes. Ya. Pero cada turista tiene sus fotos de muy buena factura que te explican o te documentan ese lugar del que tú quisieras hablar, ¿no? Obviamente eso marca la diferencia para alguien que se dedica a la fotografía de turismo ya como una cosa muy especializada, ¿no? Tiene que ser mucho mejor, tiene que ofrecer algo que es muy, muy interesante. Ahora estaba viendo, por ejemplo, a Juan Javier Borja, un amigo que él tiene un dron y está haciendo unas fotografías aéreas con un dron. ¡Qué fantástico! Entonces, por ejemplo, por ahí despunta obviamente algo muy chévere, ¿no? Obviamente estar en el lugar correcto, en el sitio correcto. ¿Puedes explicar a la gente cuál es un dron? Un dron son estos... no sé, pues aparatos que vuelan y son controlados... son controlados a distancia, ¿no? Como los que usan los americanos para bombardear en... pero existen caso para fotografía. Existen drones de uso no militar, claro, y que se le pueden adaptar cámaras, o sea... Por ejemplo, ese es otro tema, ¿no? Esas famosas GoPro, que son estas cámaras pequeñitas de video que se pueden adaptar a cualquier parte. La puedes poner en tu casco, te la puedes poner en el pecho, la puedes poner en la moto, la puedes poner en la patineta, etc. Filman increíble, cada vez son mejores y llegas a otro nivel de lo que se ve. Increíble. Te has desempeñado en muchas áreas dentro de digamos que yo sé, y una de esas ha sido, quisiera tocar este punto, fotografiar lo que son los basurales, lo que es las cuando fuiste, hiciste este viaje y fotografiaste todo el material de tu historia, de tu antepasado, que se iba recogiendo para hacer una especie de museo, ¿no? Pero museo de una forma más natural. ¿Recuerdas eso? Es que siempre otro campo que me interesa es la, como que una mezcla de la fotografía con la antropología. Eso, la antropología. Y he tenido alguna relación con algunos antropólogos con los que he colaborado, que a uno le despiertan ciertas nuevas facetas, ¿no? En este caso fue el año pasado, una amiga antropóloga que estaba haciendo unas investigaciones sobre la historia de los afros en el Carchi, ¿no? O sea, el valle del Chota, y este era el valle específicamente en la población de La Concepción, que fue una antigua hacienda esclavista de los jesuitas. Ah, mira. Y entonces la población sigue allí, básicamente siguen allí. Es un poco el génesis de esas culturas, de esa zona de allí, ¿no? De la cultura afro, el chota, la música de la bomba, etcétera, ¿no? Y ella estaba explorando los basurales que quedaban en las casas de la gente para entender un poco mejor cómo vivía la gente, pero no hace 2000 años, 500 años, no, de 300 años hasta ahora. Ah, mira. Que sería un poco nueva arqueología, ¿no? Que ya no está buscando el gran monumento, encontrar el gran monumento, ni encontrar la gran cosa, etcétera. Y que a la vez trata de trabajar con las comunidades. Está propugnando el concepto de la creación que es colectiva. O sea, si uno investiga en un sitio, la gente de ese sitio que colabora con uno, la que le cuenta a uno, es parte de la creación. Claro. No, o sea, yo no soy yo solo. O sea, si voy a investigar, ¿no? Hay otra gente que me está dando esa información, que me está dando acceso, que me está dando... Bueno, ese fue el tema. Y estuve colaborando con este equipo, que eran tres arqueólogas, haciéndoles fotografía, documentando un poco la vida de la población, etcétera, ¿no? Espectacular. Pasando a otro tema. Sabemos que Ecuador está pasando por muchos cambios, uh-huh. ¿Ya? En distintas áreas, en la educación, en miles de cosas. Y en este caso, si hablamos de la ley de medios, ¿qué implica eso para ti como fotógrafo? Bueno, te soy sincero, a mí un poco los temas así legales, leyes, etcétera, no los sé manejar, no me informo tanto, espero simplemente que vayan dándose los resultados. Pero sé que la ley de medios implica un montón de cambios para el ejercicio fotográfico, muchos para la docencia y para el trabajo fotográfico. Me parece que, de acuerdo a la nueva ley de medios, si yo como fotógrafo quisiera trabajar en un medio, debo tener una titulación en fotografía, periodismo o cosas afines. Es decir, yo, digamos, si en este momento yo trabajara en un diario, ¿no? Como tengo un título de arquitecto, puedo trabajar. Yeah. Pero a futuro no va a ser así. Yo tendré que tener un título ligado a prensa, comunicación, periodismo, o sea, fotografía. ¿Eso sí te permite? Sí, sí. En este momento creo que no hay... se está trabajando, me parece, en la malla curricular para dar esos títulos. Esas licenciaturas, tecnologías, etcétera, o maestrías en fotografía. Porque no existen. Me parece que una de las cosas que leí es que en un corto plazo el CECAP va... ¿Qué es el CECAP para la señal internacional que nos escuchan a través de la web? El CECAP es... no me acuerdo exactamente qué es, pero... ¿Cómo es el...? ¿De qué se trata? Claro, el CECAP es un sitio donde uno puede hacer estudiar y hacer prácticas en profesiones, tecnologías, etc. ¿No? O sea, como una... No diría que es una cuestión de artesano, sino es más profesional, ¿no? Perfecto. Entonces creo que el CECAP va a dar estos cursos. Ajá. Qué pena que no me acuerdo el nombre ahorita, que es exactamente el CECAP. Pero lo dejamos pendiente, tranquilo. Ya. Pues se entiende la idea. Entonces este va a dar ciertas titulaciones. Hasta que en las universidades o otros centros se creen las carreras de fotografía. Que sé que existen, han habido unos intentos y todo, ¿no? Pero obviamente se trata de profesionalizarlo tanto técnicamente como yo espero que también sea desde el punto de la imagen en sí, es decir, de lo que una cuestión más profunda respecto a la fotografía, ¿no? Pero, Ricardo, tú eres una persona que tiene trayectoria y ya vamos a hablar de tus libros, ¿ya? ¿Qué significa para ustedes que venga este cambio? O sea, te lo digo de todo corazón. Yo creo que siempre hay que adaptarse a los cambios, ¿no? Ya, entonces, vale. En un primer punto, por ejemplo, se están creando, la gente se está asociando, se está viendo, bueno... Yo participé, me acerqué un poco a la discusión de la ley de medios en el año 2008, 2009, que hubo las discusiones de las leyes, las distintas leyes que se iban a hacer. Entonces, desde entonces, la gente se está como que agrupando un poco más, está presentando propuestas o sea, eso genera cambios, uno. Dos, como te digo, la fotografía siempre está cambiando. O sea, no es que hace, o sea, es parte de. Es parte de. Entonces, no es que esto de aquí queda y ya queda fijo per secula seculorum, sino vale. Que va a haber que hacer cambios en 2 años, 3 años, ¿no? Creo que sí, una de las cosas que espera un rato, seguimos. Vamos a saber lo que tú opinas de aquello, pero después de esta pausa. Water, water, Eliabab. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.